Y en comunicación con Hugo Aranea, usted sabe que está funcionando en Viedma desde que el gobierno intentó de nuevo imponer y aprobar la nueva ley de tierras en la provincia, un foro público por la tierra que integran distintos sectores, entre ellos las comunidades mapuches de aquí de nuestra región, y han programado para este sábado una actividad especial que dura prácticamente todo el día, ¿no? Estaba mirando acá por los horarios, arrancan a las 10 de la mañana, termina por la tarde, el sábado este. Estamos en contacto con Hugo justamente para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pato. ¿Cómo te va? Bien, la audiencia. Bien, muy bien. Contanos qué va a pasar el sábado, esta actividad especial convocada por el Foro Público Regional sobre el Territorio. Sí, bien decías vos, el foro es en un espacio, digamos, donde confluimos varias organizaciones, varias instituciones, como las universidades y, bueno, las organizaciones sociales y las organizaciones del pueblo mapuche, comunidades del pueblo mapuche de Tehuelche, y que venimos desde hace bastante rato por ahí debatiendo, inclusive resistiendo y oponiéndonos a esta intención del gobierno provincial de implementar una nueva legislación en el tema tierra. Claro. Que hasta ahora, digamos, lo que se ha ido creando es conciencia en muchísimos sectores, tal es así que la última intentona del gobierno provincial fue rechazada rápidamente a lo largo y a lo ancho de la provincia por muchísimas organizaciones, muchísimas instituciones, porque en la medida que se ha ido viendo la profundidad del peligro que representa esta nueva legislación que propone el gobierno, rápidamente se va rechazando esto, ¿no? Así que, bueno, un poco la idea del foro este sábado es precisamente discutir, o por lo menos comenzar a discutir o a conversar desde la visión de la gente, digamos, del pueblo, de las organizaciones, cuál es la situación territorial hoy en la provincia, ¿no? Uh-huh. O sea, qué legislación tenemos en cuanto a lo territorial en la provincia. En realidad, ¿qué información hay del territorio que tendríamos que estar analizando? Porque el gobierno dice hay 4 millones de hectáreas. Nosotros nos preguntamos, ¿hay 4 millones de hectáreas? Porque eso es lo que nos dicen ellos. Claro. Habría que ver si esto es real, si son 4, si son más, inclusive porque nosotros sabemos, por ejemplo, que hay muchos vacíos, tanto legales como informativos, fundamentalmente en el tema de tierra, porque cuando uno revisa la historia se encuentra con muchísimas cosas que han pasado en nuestra provincia y después han quedado como ocultas y que uno después uh-huh. no tuvo más informaciones. Por ejemplo, un caso es el de Forza, por ejemplo. ¿Qué pasó con el Forza? El Forza fue una empresa que nació allá por los años 80 y algo, 86, 87, se la adjudicó tierras, fue una empresa del Estado, después terminó siendo una empresa privada. ¿Qué pasó con esas tierras? Porque inclusive se apropiaron de tierras de las comunidades. Uh-huh. Y como eso hay muchas otras... Claro. Estás hablando de la empresa forestal Río Negrina, ¿no? Claro, una empresa forestal Río Negrina que nació precisamente y en su momento con esta idea de plantar los pinos, eso que en su momento hasta estaban subsidiados y tenía que ver con los intereses de las pasteras. Claro. Y bueno, muchas otras cuestiones que han quedado en el olvido y que a veces uno no sabe que existen, cuando uno menos quiere acordar aparecen, ¿no? Claro, y que tiene que ver con el tema tierra, pero fundamentalmente empezar a analizar desde el lugar que habitábamos, que es la zona donde uh-huh. nosotros estábamos, qué sé yo, la zona atlántica, por ejemplo, es un lugar donde también se desconocen muchas cuestiones. En el tema territorial y en el tema, una de las cuestiones también es comenzar a conversar acerca, por ejemplo, de un sistema productivo, cuáles son los sistemas productivos que existen en la región. Hay muchos sistemas productivos en las regiones que han sido de alguna manera aplastados o borrados por estos sistemas productivos, los mega sistemas productivos, este sistema capitalista que concentra la tierra y la riqueza en pocas manos. Y bueno, nosotros sabemos, hay conocimiento, por ejemplo, de los proyectos productivos de Conesa, del Valle de Balcheta, y el mismo IDEBI, ¿no? ¿En qué situación está el IDEBI? Sabemos que hay muchísimos productores que no tienen tierra, hay una cantidad de productores sin tierras y hay una cantidad de tierras que está en manos de gente que no produce absolutamente nada. Claro. Pero bueno, toda esta cuestión territorial me parece que hay que tenerla clara para saber también qué proyecto productivo nosotros queremos y después discutir la tierra para qué, para quiénes, digamos, ¿no? Producir también para qué y para quiénes, ¿no? Porque no puede ser que tengamos unos valles tan hermosos que producen muchas cuestiones y acá a 20 cuadras hay niños que se mueren de hambre. Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo y para qué sirve el territorio? Está buenísimo. Yo estaba mirando ahí el temario que van a desarrollar. Es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Exacto. Bueno, sí, está abierto, digamos. Claro, y estaba mirando, y esto me parece muy interesante. No es una oposición porque sí nomás a una nueva ley de tierra, sino es una... bueno, es una oposición al uso capitalista extractivista, ¿no? Obviamente eso queda muy claro. Pero además hay una propuesta, ¿no? La idea es, veamos, bueno, ¿para qué podemos hacer con esta tierra que no produzcamos daño, que no alteremos el medio ambiente? Me parece genial esto, que lo vayamos conversando entre todos y que vayamos conociendo. Y para eso es clave saber qué es lo que hay, ¿no? ¿Cuántas son estas hectáreas que vos decís? Así que genial. Las charlas, los conversatorios van a ser coordinados por... Sí, en realidad hay una coordinación, bueno, que la hacemos desde el foro, lo que estamos integrando el foro, en el cual estamos nosotros, de las comunidades, la gente de la universidad y algunos otros compañeros que se suman precisamente a esto, ¿no? La idea creo que son cuatro ejes sobre los que vamos a discutir y, bueno, seguramente haremos una metodología de taller primero y después haremos las conclusiones. Y la idea es que este sea el primero, digamos. Claro, ¿no? Claro. Ver cómo lo... Inclusive lo sumamos a otro, porque hay en otra región. Nosotros sabemos que hubo un encuentro en Sisquemenuco hace muy poquito, donde también, digamos, y bien con otras modalidades, pero es más o menos el mismo objetivo. Hubo, creo que en la zona de Comayo también algún encuentro, y después sumarlo, por ejemplo, hay una fuerte discusión en estos tiempos, y inclusive muy fuerte en la zona de Chubut, ¿no? Neuquén también está discutiendo más o menos lo mismo, o sea, la Patagonia discute el tema territorial. Ahora, Hugo, yo no recuerdo con precisión el discurso de Arabella Carreras al asumir acá el lunes pasado, pero ¿hizo mención a alguna reforma sobre el Código de Tierra en la provincia? No hizo. Nosotros, una de las cosas que no dijo fue el tema tierras, pero a veces lo que se dice es una cosa y a veces claro. Lo que circunda eso, porque vimos también algunos personajes muy cercanos a Lewis, cerca de la legislatura. Ah, mirá. Seguramente vinieron a participar del acto, ¿no? Digo, esto indica también que los intereses, los que quieren fuertes intereses, se mueven rápidamente. Bueno, yo creo que los sectores populares, el pueblo, las organizaciones, debemos organizarnos y comenzar a elaborar nuestro propio proyecto, nuestra propia propuesta también, ¿no? Eso, buenísimo. Entonces, todo el mundo invitado. Hugo, estaremos el sábado allí por la mañana, entonces a las 10. Nos encontramos ahí, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Pato, un abrazo. Muy bien, Hugo Lanea, entonces... de las comunidades mapuches aquí de la provincia, y este foro, ¿no? Que